en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. Facebook, la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini, y en cuanto termine la transmisión en vivo estará permanentemente en la de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Amigos, el tema de hoy es Aprendamos sobre el acoso, el asalto y el abuso sexual. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. Por nuestra salud y seguridad, hablemos sobre sexualidad con seriedad y manifestemos nuestra sexualidad con responsabilidad. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, consejos, consultas. El número, apúntelo ya para que lo tenga a la mano, es 415-455-0102. Cada vez más casos de acoso sexual, asalto sexual y abuso sexual reciben la atención de los medios de comunicación. Hoy nos unimos deliberadamente a esta delicada y dolorosa pero importante conversación. Aprender y conversar abiertamente sobre la sexualidad nos prepara y nos protege. Los niños pequeños tienen curiosidad y cuestionamiento sobre sus cuerpos y la reproducción. Los mayorcitos necesitan orientación según maduran, comienzan la menstruación, exploran la masturbación. Los adolescentes y los adultos necesitan comprender qué es el consentimiento al compartir su sexualidad. Y a todas las edades nos viene bien informarnos y educarnos para saber responder a situaciones de acoso, asalto o abuso sexual. Los tabús, los secretos relacionados a la sexualidad contribuyen al abuso sexual infantil, al acoso sexual en la calle y en el trabajo y a la violencia sexual en nuestros hogares y comunidades. Así que aunque sintamos incomodidad o vergüenza, no evitemos ni posterguemos estas pláticas por el bienestar presente y por venir propio y de nuestros seres queridos. Hablemos. Así que hoy vamos a hablar, a dialogar para fomentar mejor comunicación sobre estos temas y así evitar los problemas y los traumas asociados al ser víctimas de la ignorancia, del abuso de poder mediante la sexualidad en todas sus manifestaciones. Y no pensemos que este asunto no nos incumbe a todos, ya que como humanos que somos, nada de lo humano nos es ajeno. El acoso, el asalto y el abuso sexual no son lo mismo, mas pueden traer secuelas psicológicas similares, notables, perdurables. ¿Cómo reconocer las señales? ¿Dónde procurar asesoramiento, apoyo y ayuda? Y claro, como podamos, ¿cómo prevenirlos? Invitamos sus ideas, interrogantes, inquietudes sobre estos importantes asuntos de actualidad en el 415-455-0102. Para conversar aquí y responder a sus llamadas, contamos con panelistas muy dispuestos a conversar sobre un tema que muchos se achicopalan o se esconden, y aquí están presentándose a pesar de sus tantas obligaciones. Le damos la bienvenida y las gracias representando a Community Violence Solutions, soluciones a la violencia comunitaria, a una de las líderes que hace abogacía comunitaria para las víctimas de asalto sexual y de trata humana. Bienvenida, Olivia Ortiz. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Sabemos que su colega Yura Castillo, que también nos iba a acompañar, tuvo que estar en una emergencia con una de sus clientes. Así es ese trabajo, ¿no? Sí, así es. Así que le mandamos muchos buenos deseos, tanto a ella como a la persona a la que está asistiendo, y nos acompañe en espíritu mientras usted nos pueda acompañar en persona. Muchas gracias, sí, es un placer. Y hablando de acompañar, siempre me siento bien acompañada cuando estoy rodeada de la próxima generación de psicólogos latinoamericanos que trabajan con nuestra comunidad latina. Representando a Salud Mental y Recuperación del Condado de Marin, contamos con Bri Robertori. Hola, muchas gracias por invitarme al programa. y por primera vez con nosotros desde esta silla, al que a veces sirve de productor, el casi doctor Martín Glasco. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Maravilloso. Bueno, pues después de esta introducción, ¿qué añadirían ustedes? Definamos de lo que estamos hablando cuando hablamos de acoso sexual, asalto sexual, abuso sexual. Empieza Martín Glasco. Está bien. Sí, con el acoso viene de muchas formas, ¿no? En el trabajo, pero de la manera en que yo quiero hablar es porque en nuestras culturas de Latinoamérica muchas veces hablamos de piropos en la calle, en la escuela, en lugar de trabajo. Y pensamos, pues, es cosa normal, es cosa de generaciones que ya llevamos. Y esa atención que a lo mejor no se busca. Y eso es una forma de acoso. Así que, aunque a veces no tengas la intención de ofender, de lastimar o de intimidar, o es una manera torpe de quizás tratar de llamar la atención o tratar de elogiar la apariencia de una persona cuando no es... Bienvenido. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado porque sin querer aún así estamos ofendiendo, lastimando o imponiendo poder. Porque fíjese que muchas veces no se pasa de mujer a varón, que sí. Se piropee a desconocidos, a extraños en la calle, o que se intimide utilizando la sexualidad, elogiando la apariencia física de los varones. Tienes razón, culturalmente eso es algo que tenemos que reexaminar para ajustar lo que puede traernos problemas o lo que ya está trayendo sufrimiento y que ahora está saliendo más a la voz públicas, con movimientos como el de Me Too, en inglés, yo también o a mí también, muchas mujeres se han sentido o se sienten acosadas por personas que desconocen o personas con las que tienen que lidiar en sus lugares de trabajo, por ejemplo. Sí. ¿Qué añadiría Olivia Ortiz? Bueno, como Martín decía, en nuestra cultura hispana hay mucho, como le dicen, tabú, que es algo que no se habla, algo que no se discute, o es algo que tal vez la persona o nuestra comunidad acepta. Uh-huh. Y a veces no hablamos por tener miedo, por intimidación, y eso es lo que tal vez para que la persona, la víctima o el sobreviviente quiera denunciar. Y es algo que ahora en esta edad queremos empoderar a las víctimas y a los sobrevivientes para que ellos tengan una voz. Así que queremos que toda persona, de la edad, del género que sea, que se sienta intimidado, acosado, asaltado o abusado sexualmente, que sepa que tiene poder, recursos, ayuda y que se puede detener. El que calla otorga, y ciertamente muchas veces, quizá más que aceptar, es que se tolera, que se aguanta, porque no se le ha dado la seriedad hasta más recientemente. Así que para eso estamos, para aprender, para despertar y para corregirnos. Si hay algo en nuestra actitud o en nuestro comportamiento que requiera corrección. Bri Robertori, ¿qué añadiría? Sí, quise añadir la definición de acoso sexual porque es una definición muy llena. La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual, el propósito o el efecto de atentar controlar la dignidad de una persona, en particular cuando se crea en un entorno intimidario, hostil, degradante, humillante o ofensivo. Y la cosa que quise poner mi atención es la dignidad, es una ofensa contra la dignidad. Y estamos hablando también de acoso, no solamente asalto ni abuso, pero acoso como piropos en la carretera, es sobre la dignidad. Y como dice la definición, es con el propósito, con la intención o con el efecto. Aunque no tenga ese propósito, si está teniendo el efecto de que la persona que recibe ese elogio o que es presencia, digamos, la persona que tiene material pornográfico afuera en un lugar de trabajo o que escucha, tiene que tolerar, siente que tiene que tolerar chistes o comentarios inapropiados, todo eso cuenta como acoso sexual. Así que eduquémonos desde pequeños y jóvenes, ya ahora estamos en esta cultura aprendiendo más, pero a cualquier edad nos conviene seguir abriendo los horizontes. Pasemos entonces cuando hablamos de asalto sexual. ¿Qué incluye cuando hablamos de la definición de asalto sexual, definido del inglés sexual assault? Olivia Ortiz. Es un acto forzado, algo que no consentimos. Hay veces, hay momentos también que la persona ha tomado mucho y no puede decir no o sí. So, es un asalto sexual, es algo que no es permitido, que han hecho algo contra uno sin tener consentimiento. Eso, y vamos a hablar más de qué es consentimiento, porque obviamente una persona inconsciente o una persona bajo los efectos de las sustancias no puede estar consentimiento, o los menores de edad. Así que muy, muy cuidado. Así que la conducta sexual impuesta por una persona que no tiene capacidad de dar consentimiento, asalto sexual, y eso incluye violación, digamos, cuando hay una penetración total, gráficamente, aunque no sea así, y es un delito serio, para el cual hay consecuencias de cárcel y demás, y hay recursos para las víctimas. Así que nuevamente tomámoslo en serio. Hay unos casos públicos de las universidades y demás, pero pasa todos los días, lamentablemente. Así que abramos conciencia. ¿Iba a decir Martín de Lazo? Sí, era justo eso del consentimiento. Si no hay consentimiento, es un... Y hay cualquier cosa física, ya sea un toque, un beso o algo más, es un asalto. Porque sin el consentimiento, es un no. Y como ya dijeron, si alguien está bajo la influencia de drogas, de otras sustancias, pues es muy difícil decir sí o decir un sí claro. Y si es una persona de menor de edad, también es muy difícil dar un sí que se puede confiar. Si es un menor de edad, entonces ya se considera abuso sexual. Sí, claro. Que nuevamente es un crimen y es un delito que hay que tomar en serio. Puede tener unas repercusiones psicológicas muy, muy perdurables, muy dolorosas. Puede impactar toda la experiencia de la sexualidad de esa persona en el presente y en el porvenir. Y aunque sí hay terapias y recuperación y sanación, lo que queremos tratar es evitar con la prevención. Sí. Familias, estamos hablando sobre el acoso sexual, el abuso sexual, el asalto sexual. Únasenos si tiene comentarios, consejos, consultas, opiniones o recomendaciones al 415-455-0102, que vamos a empezar a tomar llamadas luego. Por ahora, cuando pregunté sobre este tema a nuestros promotores del bienestar emocional, conseguí algunos comentarios interesantes. A ver qué les parece. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿De acudir en caso de abuso sexual? ¿Cómo darse cuenta que un niño o niña está siendo abusado sexualmente? ¿Cuáles son las señales? Seres indefensos que no pueden defenderse cuando sucede algún abuso. Y yo recomendaría mucho a los padres de familia que tengan mucho ojo con quién dejan a sus niños, quién los cuida. Y sabemos que si usted no sabe, los mayores abusos sexuales que han ocurrido en los niños es en la propia familia. A veces uno dice, lo dejo allá con mi primo, con mi hermano, con mi tío, con el que sea, de la familia. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Sí, aquí estamos y precisamente estábamos pensando hablar de abuso sexual y enfocándonos en los niños. Cuando se trata de abuso sexual infantil, juvenil, en este país, en los Estados Unidos, es niños hasta los 18 años de edad. Y como dijeron las promotoras Ana y Ariadna, tenemos preguntas y a veces tenemos mitos o creencias equivocadas. Pensamos que no pasa en familias, que es por desconocidos, cuando lamentablemente el incesto es del abuso sexual más frecuente, más común. Y como dijo otra de las promotoras, es importante la supervisión, el saber a quién encargamos nuestros tesoros y prepararlos para tratar de prevenir o abordar para poder detectar. Preguntaron también por las señales. Hablemos de eso. ¿Quién comienza? ¿Bri Robertori? Sí. Martín dijo algo sobre el consentimiento y quise seguir un poco. Yo doy talleres de consentimiento en un grupo de como 60 personas. Y es un tópico muy difícil porque muchas veces si pensamos, oh, ella no dijo no, entonces es un sí. Pero de verdad no es. No decir sí, no decir no, no es un sí. Entonces, consentimiento se da libremente, con entusiasmo. Como, sí, con pom-poms, yay, sí. Me estás haciendo una invitación que me agrada y sigo con, dando consentimiento. A veces de primera pensamos sí, después cambiamos de opinión y cambiamos de idea. Entonces, tiene que detenerse el acercamiento o la actividad sexual porque el consentimiento sí no es permanente para siempre. Por eso puede haber asalto sexual y violación aún en el matrimonio. El matrimonio no da derecho a actividad sexual cuando no es deseada, cuando no hay consentimiento en ese momento, en esa noche particular. Martín Nolasco. Sí, quiero dar un ejemplo. Mi pareja trabaja en una escuela preescolar y enseñan un poco del consentimiento en que si están dos niños, hay que decir de 3 años jugando juntos y uno va y empuja al otro niño o va y le pellizca el brazo, le dicen pues no, o sea, ese niño no quiere que le toques, no te dio permiso y aunque te haya dado permiso, ese es un toque malo. Es una forma de ir aprendiendo el consentimiento desde muy pequeños. Y de poder, de comenzar a poder hablar con valor, de decirle a los niños, si alguien está tocando de manera mala, que no te gusta, está bien decir. Decir no al niño y decirle a los adultos para que puedan abordar la situación. ¿Cuán cierto? Porque si, y a veces es con la mejor intención. En nuestras culturas muy cariñosamente le dicen a los niños, abraza a fulanito, dale un beso a fulana, la doctora Marisol. No, si yo soy una desconocida, no se le debe invitar o forzar o presentar un niño para que bese o abrace. Ese niño o niña tiene que decidir a quién se acerca y cómo y cuándo y por qué, para que sepa que puede decir no, gracias. Familias, estamos hablando sobre consentimiento y la sexualidad. Vamos a poner la primera llamadita pronta, pero a responder un poco sobre las señales de posible abuso sexual infantil. Si observamos y escuchamos a los niños, podemos notar cambios en su comportamiento, cambios en su apariencia, y si los escuchamos, podemos ver si nos digan directa o indirectamente si hay alguien que les hace sentir incómodos, si hay algún lugar al que no quieren volver. Hay niños que empiezan a comportarse de maneras más inmaduras, como volver a mojar la cama cuando ya iban al baño, o hablar como bebés, o estar muy apegados y no querer despegarse de los adultos de confianza. Hay niños que empiezan a comportarse de sexualmente más activamente, de masturbarse en público, de estimularse o de presentarse de maneras inapropiadas para su edad. Eso muestra que han sido expuestos o sometidos a conductas sexuales más allá de su edad. Si vemos en su jugar, en el juego, en sus dibujos, que representan escenas sexuales de los niños de su edad no deberían conocer, es que nuevamente han visto o han vivido algo que es inapropiado para su edad y los incomoda. Todas esas son señales que debemos tomar en serio. Igual como cuando se ponen agresivos, cuando se ponen muy retraídos o tímidos, estos cambios nos dicen algo ha pasado. Así que preguntémosles, compartamos, observemos su jugar para ver qué podemos servirle. Y en todos los condados en California hay una agencia particular en las cuales hacen unas entrevistas a los niños de manera muy sensitiva, que no los retraumatiza, sino que investiga qué han vivido para ver cómo ayudarles a entender y a superar la experiencia. Familias, hablando sobre el abuso sexual, dije que iba a poner la primera llamada. Que no se nos vaya Cecilia. Gracias por esperar, Cecilia. ¿Cómo le servimos? Hola, buenos días. Antes que nada, agradecerle por tus programas, de que siempre son muy nutritivos, muy sustanciosos para nosotros, la comunidad latina. Oh, para eso estamos. Adelante. Y mi comentario es de que yo anteriormente ya he escuchado los otros programas que ha tenido con el mismo tema, ¿verdad? De la... del abuso sexual y en todo lo que se habla, anteriormente no había podido tener la oportunidad de llamar, pero por ejemplo mi pregunta y también mi aportación es de que yo estuve cerca desafortunadamente de un caso que se dio del crimen de acoso, de abuso sexual. Pero desafortunadamente la persona quien cometió el crimen fue mi hermano. Entonces, estuvimos sometidos mis hijos a una investigación, cooperamos con las autoridades y todo eso, pero yo veía que daban mucha ayuda por, como para los hijos, para ver todo eso, si resultaban afectados, para estaban ayudando ellos, su finalidad era encontrar tal vez que alguien más no hubiera pasado por lo mismo que pasó la persona que había sido la víctima, ¿verdad? Pero al momento de estar viviendo todo ese proceso, yo veía que recibían y daban mucha ayuda, por decir, por si mi hijo había sido criminalizado o había sido abusado, del cual gracias a Dios no se encontró nada y yo sabía que pues iba a estar bien. Pero como hermana, por ejemplo, como familia alrededor de la persona quien comete el crimen, yo me di cuenta, o sea, sufrí mucho como hermana, porque tal vez nunca nos esperamos que las personas que están a nuestro alrededor cometan un crimen de esa magnitud, que sean capaces. Cosas que a veces, por ejemplo, yo aún siento que tengo, porque pues son dos años y medio de lo que pasó, que aún tengo como secuelas de eso, o sea, del trauma de darte cuenta de que alguien que tú amas con todo tu corazón, que es parte de tu familia, sea capaz de cometer algo así tan aberrante o algo tan sí, para la sociedad es aberrante, es insano, o por nuestra religión, ¿cómo atreverte a hacer semejante cosa, ¿no? Gracias, Cecilia. Sufre bastante como persona alrededor, y al mismo tiempo yo me sentía mal porque estaba haciendo parte de la investigación para que mis hijos no salieran afectados, pero al mismo tiempo me sentía como que me estaban como punteando a mí también, porque yo era hermana del criminal, ¿no? Estás reflejando en situaciones como estas lo complejo que es y la secuela que tiene y cómo se repercute y afecta no solamente a la persona directamente afectada, digamos, como víctima o como abusador, sino a todos los que están en alrededor. Así que gracias. Y hablemos un poquito de eso. Sí debe haber ayuda, apoyo, orientación, sanación, consejería para las víctimas. ¿Y qué debe haber para la persona acusada de abuso? Antes que nada, reconocemos que muchas personas que cometen abuso fueron abusados ellos o ellas mismas en su propia niñez y probablemente no han recibido el tratamiento, la atención y la recuperación para eso. De hecho, la conducta sexual compulsiva a veces es relacionado a haber sido abusado. Eso no es excusa, aunque nos ayuda a entender quizás la confusión o la aberración que digamos que hay con la sexualidad y la violencia o el abuso de poder, pero es importante que se sepa que hay educación y servicios de rehabilitación también para el que comete todos los crímenes, inclusive estos de índole sexual. Debe haber consecuencias para prevenir futuros abusos, pero también la persona que abusó como ser humano merece también atención para ver cómo puede hacer sentido de lo que ha vivido y cómo no volver a hacer si vuelve a estar en libertad. A ver qué responden nuestros panelistas. Martín Nolasco. Sí, claro. Como dijo la doctora, es muy importante tomar en cuenta que esa persona, aunque haya cometido esos crímenes, sigue siendo una persona humana, tiene sus lados buenos, sus cosas buenas. Y puede ser muy, muy difícil recordar eso en los momentos, ¿no? Porque una persona piensa en las cosas feas que hayan pasado. Pero como dijo la doctora Marisol, hay programas. Hay tratamiento para las personas. Y una vez conocemos qué necesita esa persona en particular, sí. Porque algunos sí fueron víctimas, otros que con personalidades sociopáticas en verdad carecen de la empatía y del sentido de moralidad y es más difícil de corregir o de sanar. Lo cierto es que hay otros que tienen un trastorno más, digamos, bioquímico, que tienen una compulsión agresiva que ellos mismos piden ser castrados químicamente, que tomen medicamentos para no volver a tener esas urgencias y esos comportamientos. Así que es complicado, cada caso es un poco diferente, pero merece atención y más que nada protección a la víctima, pero atención a todos los involucrados, inclusive los testigos, que como usted sí es teniendo parte del, como digámoslos. Sí, y la cosa importante también que una gente a lo mejor piensa, pues como siendo la hermana, la red de apoyo es muy importante. Para, al igual, claro, las víctimas, pero igual para la gente que han hecho estas cosas, porque es parte de la recuperación. la red de apoyo todo el tiempo es muy importante. Ahora, también la protección, claro, para los niños es de suma importancia. Así que el que podamos entender la conducta no quiere decir que la justificamos o que la claro. excusamos. De hecho, muchas personas después de cometer el crimen y darse cuenta del daño que han hecho, sí quieren ser castigados y recibir las consecuencias y pagar por uh-huh. lo hecho. Olivia Ortiz. Sí, correspondiendo a la llamada, nosotros no actualmente ayudamos al abusador, pero ayudamos a las víctimas. Pero también, por ejemplo, tenemos padres que ellos quieren herramientas para poder ayudar si es su hijo o si fue una prima, una hermana. Y tenemos familias que quieren venir y recibir esa clase de ayuda también porque quieren el apoyo, porque no entienden las emociones que la víctima está pasando en ese momento. So, nuestra agencia, sí, nosotros también ayudamos a las familias, a los padres. Aproveche para dar el contacto de la Agencia de Soluciones a la Violencia Comunitaria. Claro que sí. Nuestro número de teléfono es el 415-259-2850. Nosotros estamos ahí de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, pero también tenemos el número de crisis que siempre está disponible las 24 horas del día, 7 días de la semana, y ese número es el 1-800-670-7273. Y nos pueden llamar en cualquier momento que necesiten, pero sí es importante que sepan que todo es privado. Confidencial. Y no importa, no hay costo. Espero que eso les sirva, señora Cecilia. Los mejores deseos para usted. Gracias en nombre de sus hijos, de las víctimas y hasta de su hermano. Y esperamos, le deseamos lo mejor. Ciertamente ya usted está haciendo su parte por educarse y interrumpir esos ciclos. La violencia muchas veces se pasa de generación en generación. Una vez hay una intervención legal, la buena noticia es que trata entonces de haber más conciencia y se previene, ojalá, futuras generaciones. Y aquí unas guías para usted y para toda nuestra audiencia. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías sobre el tema de hoy. Para abordar el acoso, el asalto y el abuso sexual, tomemos la iniciativa para hablar sobre sexualidad positiva y peligrosa con nuestros hijos desde pequeños. Llamemos por su nombre a las partes del cuerpo y a los actos sexuales, recalcando la importancia del consentimiento en la actividad sexual. Enfaticemos el respeto propio y hacia otros, sirviendo de buenos ejemplos. Censuremos los chistes y las palabras ofensivas y las conductas agresivas y abusivas. Unámonos a esfuerzos por eliminar el acoso, el asalto y el abuso sexual en nuestros hogares, comunidades y en todos los lugares. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Y puede unírsenos llamando al 415-455-0102. Por esa línea conectamos con Carlos. Bienvenido al programa, Carlos. ¿Cómo le servimos? ¿Está la... Buenos días. Muchas gracias por tomar mi llamada. Bienvenido. Tenía una pregunta sobre el abuso sexual. Tengo un amigo que él fue acusado de abusar de una mujer. Ellos se conocieron en un bar una noche y después una cosa llevó a otra. Él se fue a su casa y tuvieron relaciones sexuales. Uh-huh. Al día siguiente, la mujer dijo que ella no se acordaba de nada de lo que había pasado y acusó a mi amigo de haber abusado de ella. Uh-huh. En este caso, ¿sería una violación o qué es lo que pasó? Porque pues los dos andaban borrachos, andaban uh-huh. allá andaban tomados y ninguno de los dos se acuerda si fue abuso o fue consensual. Entonces, esa es la pregunta, y pues mi amigo está siendo la víctima ahorita, o quién sería la víctima, ella o mi amigo. Gracias por traer esa situación. Nuevamente refleja lo complejo de lo que estamos hablando. Cuando hay dos personas, adultos, digamos, de edad de consentimiento, y están ambos embriagados por alcohol o otras sustancias en las cuales el juicio se nos nubla y nos puede pasar a cualquiera en esa situación, y hubo un encuentro sexual, después, si no hay un recuerdo de lo que aconteció, es difícil recrear y asumir responsabilidades. No parece que la mujer estaba diciendo que haya habido forzado, pero ella dice que no recuerda, él dice que tampoco recuerda. En esas situaciones las autoridades no sé cómo aclaran la situación. Espero que por lo mínimo aprendan ambas partes a prevenir situaciones similares en las que puedan haber, aparte de situaciones de violencia, puedan haber infecciones o embarazos no deseados. De ahí la importancia de tener las precauciones a la hora de involucrarnos sexualmente y mezclarlo con alcohol o drogas. Puede abrir una caja de Pandora y pueden terminar acosados, presos, deportados por un instante de no pensar. Como usted dice, una cosa llegó a la otra, bueno, pero antes de que una cosa llegue a la otra, está la cabeza para decir, bueno, si tomo, ¿qué hago? Martín Nolasco. Sí, esa es la cosa, como estamos diciendo anteriormente, que el mezclar el alcohol y drogas con el consentimiento, pues, es muy, muy difícil. En el momento, a lo mejor, ambas personas dijeron, pues sí, está bien, hay que tener relaciones. Pero total, con el alcohol, si no se recordaron, pues como quien dice, se borró, no está, y es muy difícil se encuentra en una situación en que está. Exacto, luego, a menos de que no hubiera una cámara filmando, no hay testigos, así que no se sabe lo que aconteció. Sí. Obviamente, si hay marcas que muestran fuerza y demás, se sugiere más. Aquí en el examen de violación examinan el interior de la persona para ver si parece que hubo fuerza. Aún así, hay quien hace el argumento de que a veces la actividad sexual muy energética, aún con consentimiento, puede crear lesiones. Siento que no tenemos una respuesta. Oliver Ortiz. Ya, es un poco muy difícil de poder decir quién tuvo la culpa aquí, pero si se llega esto a tomar o llevar a las autoridades y se reporta, que la policía haga la investigación. Uh-huh. Ellos saben cómo encontrar si hay evidencia y si la víctima tiene que ir al hospital, como usted dijo, hacerse un examen, que la evidencia hable por sí mismo. Uh-huh. Y lo cierto es que también estamos aprendiendo el riesgo que tomamos cuando tenemos actividad sexual con desconocidos. Si fuera una persona de confianza, si fuera nuestra pareja, no hubiera esa situación porque no nos iba a acusar de violación o de actos sexuales sin consentimiento. Cuando hacemos, nos entregamos físicamente a alguien que no conocemos psicológicamente, abrimos la puerta a todo tipo de riesgos. Bri Robertori. Sí, quise decir un poco sobre el consentimiento. Consentimiento es algo activamente de acuerdo con realizarse actividades de índole sexual. Entonces, como estamos conscientes cuando decimos sí o no. Entonces, cuando usamos drogas o estamos borrachos, pues no se puede tener la mente claro para decir sí, ese es lo que quiero decir o hacer. Entonces, algunos dos pueden ser la víctima, pero no, nadie sabe, esa es la cosa, nadie sabe porque nadie recuerda, pero también habla. Ya que esta situación que trajo el señor Carlos nos recuerda nuevamente el punto de consentimiento, a ver si esto ayuda a esa situación o si no a otras. Es usar la imagen o la metáfora del consentimiento para tomar una taza de té, comparándolo con lo de la actividad sexual. A ver qué les parece. Escuchemos. ¿No puedes entender acerca del concepto de consentimiento como definición clara sobre qué es? Imagínate que en vez de tener sexo con alguien, le preparas una taza de té. Le dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responde, oh, por Dios, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces así sabes que quieren una taza de té. Pero si tú dices, oye, ¿te gustaría una taza de té? Y responden, no sé, no estoy seguro. Entonces tú puedes preparar una taza de té, o no. Pero si lo preparas, sabes que podrían tomarlo o no tomarlo. Y si no lo toman, y ojo, esta es la parte importante, no hagas que se tomen el té. Solo por el hecho que lo preparaste, no significa que se lo tienen que tomar. Y si responden, no, gracias, entonces no hagas té. Punto. No hagas que se tomen el té, no te pongas de mal genio porque no quieren té. Simplemente no quieren té, ¿ok? Y por ahí sigue ese video en YouTube. Puede encontrar varios similares en los cuales puede abrir la conversación también para tener esta plática con niños y con jóvenes o con parejas. Lo cierto es que no es algo que se tiende a hablar tan abiertamente como hasta ahora, y me parece que ese es un ejemplo bastante claro. En el video hay ilustraciones también que pueden ayudar. Esperemos que eso le sirva, señor Carlos, a su situación. Y bienvenidas otra vez, otras llamadas al 415-455-0102. Volviendo un poco a la situación de acoso sexual, hablando del trabajo, hoy en los titulares de las noticias también traen más casos públicos de personalidades muy poderosas en los cuales se aprovechan sobre todo del personal de servicio, no solamente de las personas también famosas y millonarias, sino personas que trabajan en los hoteles, en las cafeterías, en las cocinas, limpiando edificios, están más vulnerables al acoso sexual y es importante que sepan que hay derechos. Tomemos nota. Cuando comencé este trabajo, estaba muy contenta, pero después mi supervisor me empezó a decir cosas que no están bien que un hombre casado diga. Me dijo que le gustaba mi cabello y que mis ojos eran muy lindos. Y después me empezó a sobarme y tocarme cuando inspeccionaba mi trabajo. Pero yo tengo amigos aquí y ellos me decían, no te dejes. Tú puedes hacer esto, esto y esto. Entonces busqué ayuda y aprendí a protegerme. Como eso, hay otros recursos según su área. Puede empezar en la clínica comunitaria, puede empezar con la estación de policía. La idea es que hay recursos y no importa su situación migratoria, no se sienta más indefenso, sino si está siendo víctima de acoso sexual, de abuso sexual, eso es un crimen. Puede hasta aprovechar los servicios que hay para víctimas y testigos de crímenes y puede hasta calificar para una visa U si se considera un crimen violento. Así que los panelistas tienen algo que añadir. Estaban asintiendo, escuchando. Bri Robertori. Pues estoy de acuerdo con esa mujer porque yo tuve, cuando tenía como 18 años, tenía un trabajo y mi jefe, un hombre, dijo algo sobre mi cuerpo que me sintió muy mal. Y la segunda vez dije algo, como ese es acoso sexual y perdí mi trabajo. Pero la primera vez que ocurrió, cuando yo no dije nada, dentro de mi cuerpo, dentro de mi mente, me sentí muy, muy mal, como una, pues muy pequeña. Pero la segunda vez, pues nunca voy a tomar ese, pues fue una decisión muy poderosa tener mi cuerpo en mis manos, mi mente en mis manos. Y si es malo que le pasó la situación, es malo que lo hayan sacado del trabajo, porque aquí hay que sacar del trabajo y tener disciplina y consecuencias es a la persona que acosa o abusa. Hay leyes que la protegen. A veces por no saberlas no nos sentimos protegidos. No importa si el trabajo es informal. El de trabajar en sí mismo le hace a un empleado y lo pone vulnerable de aquellos con quienes trabaja o quienes les paguen. Supervisores sobre todo. Bueno, familia, de esto es acoso sexual, abuso sexual, asalto sexual. Mucha tela para cortar. A ver qué nos dice por la línea 1, señor Sergio. Bienvenido al programa, Sergio. ¿Cómo le servimos? Adelante, Sergio. Está al aire. Sergio a la una, Sergio a las dos. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí, bienvenido. Muchas gracias, una disculpa. Yo tengo mi esposa y yo tenemos una hija que va a cumplir, que está próxima 3 años. Desde que es chiquita, hemos tratado de inculcarle este tipo de cosas donde ya tiene donde ya tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo, sobre lo que le gusta, sobre lo que no. Por ejemplo, yo a veces le puedo pedir un beso y ella dice, generalmente me lo da, pero cuando no quiere pues me dice que no, y yo le respeto eso, no la trato de obligar a que sí me lo dé. Y le hemos enseñado a su familia inmediata, a los abuelos, a los tíos, que sean igual con ella. Lo que queremos hacer es educarla, empoderarla a que su palabra cuenta, y es importante, pero aún así hemos recibido de repente pues como críticas de la misma familia o de amistades diciéndonos que ella tiene que obedecer, que apenas es una niña, que no es correcto que estemos haciendo eso. ¿Creen que estamos haciendo lo correcto pues para poder evitar alguna cuestión incómoda de acoso eventualmente en su vida? Sí. Y estamos asintiendo aquí todos. Gracias por traer esa situación. Y no, nunca es muy temprano. Y tanto con niñas como con varoncitos, es una manera de demostrarles si ellos tienen el poder de decidir quién cruza la burbuja personal de su espacio. Y si se pide besos, no se les roba el beso. Y si se le pide permiso para tocar o abrazar y demás, si en una situación donde parece que no estaba listo, preparado o demás, igual que nos gusta que lo hagan con nosotros como adultos. A veces a los niños lo exponemos a más contacto físico, asumimos de que sí, de que podemos usar nuestro poder para que obedezcan o someterlos, pero no es un buen mensaje. Así que, es más, yo creo que vamos a ver qué responden los panelistas, pero voy a poner el videito luego que le enseñen a los niños, mi cuerpo me pertenece. Y a veces eso es precisamente lo que queremos que nuestros niños y niñas sepan. Mi cuerpito es mía. Y sí lo puede ver quizá mis padres o quien me examina en la clínica, pero yo digo hasta dónde y cuándo se me mira o se me toca. Olivia Ortiz. Claro que sí. Yo creo que uno como padre, uno sabe lo correcto para cómo educar a nuestros hijos. Yo creo que es bueno que uno como individual, uno les enseñe a cómo respetarse a sí mismo, y sí, empieza todo en el hogar. Mm-hmm. Es muy importante. No quiero que piensen que la educación va a empezar en escuela o en iglesia. Todo eso empieza en el hogar, y teniendo esa habilidad de tener confianza que su hija puede venir con uno y contarles lo que sea. Ellos no tienen que tener temor, porque ustedes ya abrieron esa puerta, que ella puede ser honesta y usted es honesta con ella también. Exacto, y es una manera de mostrarles, y esperamos que sean respetuosos con nosotros, mostrémosles respetos hacia ellos también, y la integridad y su privacidad, su modestia también, no cambiarlos en público, por ejemplo, no burlarnos de su apariencia. Es otra manera de demostrarles respeto, y lo estamos protegiendo. Martín Nolasco, casi doctor Martín. Parte de enseñar el respeto también de que me pongo a pensar es de, como padres, educarnos sobre el desarrollo saludable de los niños. Porque como dimos el ejemplo hace rato de que a veces una señal de que a lo mejor un niño fue abusado es que se masturba cuando es bastante pequeño. Pero a veces los niños descubren si se ponen a masturbarse y es algo normal también. Eso es aprender sobre eso, pero también hablar con los niños y respetar los límites y poner límites. So, aprender sobre el desarrollo apropiado de los niños es una forma de respetar a los niños. Y también a respetar la opinión de los familiares que tienen sus opiniones y demás, pero es una oportunidad también de educarlos y decir, ¿sabe qué? He estado consultando y he estado leyendo y he decidido hacerlo así por esta razón. Tengo entendido que hay muchas víctimas de abuso sexual que dijeron que se dejaron o permitieron o aguantaron o toleraron más el abuso por tiempo porque de niños nunca le habían enseñado que sí podían decir basta o no quiero o vete. Uh-huh. O ayuda. ¿Y Robertori? Sí, lo que quise decir es cuando decimos, oh no, hay que abrazar a su tío, algo como así, les enseñamos que no deben tener confianza en sus sentimientos, en sus sensaciones, sí, sus propios instintos. Entonces queremos enseñarles que pueden confiar en sus mismos. Exacto. Así que si no queremos que el fulanito después la abrace cuando ella no quiere que la abrace, o la toque cuando quiera que la toque, empezamos en casa con mamá, papá, tía y tío. Esperemos que eso le sirva al señor Sergio. Y escuche que este videito creo que puede seguir es a propósito de su punto. Aquí va. Mi cuerpo solo a mí me pertenece. Lo forman muchas partes que los demás pueden ver. Los codos, las rodillas, mis manos y mis pies. Pero existen otras partes que tú las tienes también. Y son las partes privadas que no son para exponer. Mis padres suelen decirme que su tesoro yo soy. Y si alguien me lastima, me van siempre a defender. Un día fuimos de visita a casa de mi tío Juan. En silencio yo jugaba sin a nadie molestar. Un amigo de mi tío que se sentó junto a mí me tocó en las partes que no se debe mostrar. Tuve miedo, quedé helada, pero de pronto pensé, este es mi cuerpo, ¿qué se habrá creído él? Me dijo, nuestro secreto, que nadie debe saber. Corrí gritando a mis padres y todo se los conté. Ellos están orgullosos por la manera que actué. Y con sus besos y abrazos me siento mejor también. Porque sé, me creyeron cuando en ellos me confié. Y esa parte es importantísima también, el creer a los niños cuando nos declaran, cuando nos dicen, nos cuentan o nos muestran que alguien les ha tocado inapropiadamente o abusado sexualmente. El no creer a la víctima es lo que retraumatiza a muchos niños y niñas. Están asintiendo nuestros panelistas. Olivia Ortiz. Claro que sí. Oyendo esa pequeña pausa que tuvimos ahorita, es justo que buen trabajo hicieron los padres con esa menor, que ella pudo de momento decir, no, yo voy a decir algo, yo voy a hablar con mami y papi y les voy a contar lo que me pasó. Y los padres le creyeron, que es tan importante. Cuando venga una persona, no importando qué edad tengan y han sido víctimas del asalto sexual o abuso sexual, es importante creerles, no juzgar. Yo sé que uno como padre, uno trata de, al principio, cuando uno escucha la historia, lo que pasó, uno quiere hacer tantas preguntas, pero en ese momento es muy importante escuchar. Escuchar y tomar una respiración profunda para mantener la calma, porque a veces eso nos espantamos y nos viene la ira y eso puede espantar entonces al niño y cerrarse. Si no, escuchar, explorar, que nos siga contando, dibujando, mostrando con su juego su experiencia y llamar para buscar ayuda, que los expertos saben cómo continuar esa conversación de manera que no se lastime más a la niña o al niño. Martín Nolasco. Sí, ese ejemplo que se dio ahorita fue de una persona que no era de confianza. Ahora, cuando puede ser que es una persona de confianza, por eso es muy importante que los padres enseñen a los niños a hablar sobre una variedad de temas desde muy pequeños, de hablar muy honestamente, muy abiertamente, para que puedan hablar de lo que sea. Porque muchas veces cuando se trata del incesto, que puede ser un tío, una tía, un primo, lo que sea, puedan decir, no, pues es un juego, es un juego, es un secreto, pero es un juego. Y a lo mejor el niño es muy pequeño y no saben porque no han hablado de la educación. Qué buen punto. Así que podemos hablar de eso mismo. Hay secretos sonrientes y hay respetos sospechosos. El secreto sano, seguro, es el que estamos mandando el secreto del cumpleaños de la mamá. No le cuentes que le tenemos una sorpresa. Eso sí puede ser un secreto sano. Los secretos peligrosos incluyen eso. No le digas a tu mamá o a tu papá lo que estamos haciendo. Cuando los seducen con juegos, con dulces. Bueno, es un tema en sí mismo, pero ciertamente las personas de confianza pueden ser familia, pueden ser líderes educativos, deportivos, uh-huh, religiosos. Así que preparar a los niños es protegerlos. Bri Roberto. Sí, quise decir, podemos trabajar con niños. Hay libros para comprar en el internet y tener en casa y tener una conversación no muy pesada, pero en una manera cómodo. Cierto. Y las bibliotecas públicas tienen muchos libros de niños ilustrados según las edades de los niños que nos ayudan a tener la conversación y aprovechar las pláticas diarias. Si estamos viendo el noticiero o en una película o hasta en las novelas, que a veces algunos niños ven novelas, explicarle esas situaciones, lo que está bien, lo que está mal y lo que hay para ayudar. Familia, abuso, acoso, asalto sexual, tema muy delicado, son crímenes, son delitos. Por eso es importante que sepan que la Fiscalía del Condado de Marin puede ayudarles. Aquí va. Justo de verlos, estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No, no se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y en toda California, todos los condados tienen esa oficina para las víctimas, es parte de la fiscalía. Así que aprovecha, no importa la situación migratoria o de salud, si ha sido víctima de crimen o testigo, hay ayuda. El tiempo ya se nos está acabando. ¿Qué se nos ha quedado sin decir que queremos acomodar, que queremos repetir, porque queremos enfatizar? Por ejemplo, Community Violence Solutions, la agencia que representa aquí Olivia Ortiz y que trabaja Yura Castillo también mucho tiempo en Marín, en Contracosta. El número a llamarlos para más información o consultas? Claro que sí, el número es 415-259-2850 y lo último que quiero dejarles saber es a las personas que nos están escuchando es que si usted o sabe de alguien que ha pasado por un asalto sexual y quiere hablar o decir algo, llámenos. Pueden venir a nuestra oficina también, si quieren pueden llamar para hacer una cita, pero no se preocupen de su estatus inmigratorio. Si quieren que lo acompañemos o la acompañemos a la oficina o ir a la policía, yo hago esos acompañamientos también. No tenga pena, queremos que su historia tengan voz y que no tengan miedo. Estamos aquí para ayudarles. Van a sentirse más fuertes de lo que entraron. Antes de esa situación que nos hace sentir tan débiles, nos empoderamos al conectarnos con estas comadres y compadres que nos ayudan a reclamar que tenemos recursos. Martín Nolasco. Sí, pues más importante de lo que quiero decir, si están pasando por un acoso, un abuso, han pasado un asalto, por favor, reporten, no digan algo. Hay mucha gente que no lo reportan porque es algo que da pena. Pero entre más reportan, nos damos cuenta de lo que está pasando y pueden, hay más ayuda. Pero también parte de prevenir para los niños es enseñar, es comenzar a hablar de la sexualidad desde muy pequeñitos. Porque cuando ellos están educados ya, saben qué es lo bueno, qué es lo malo. So, comenzar a hablar con ellos desde una edad muy pequeños. Y hay programas de salir y buscar en el internet. Hay programas de cómo enseñarlos. El que busque, encuentra. Y en persona, empiece en su escuela, en su biblioteca, en su clínica comunitaria, en su agencia de base. ¿Bri Roberto? Sí, quise compartir con ustedes que no solamente con un niño que dice, oh, algo me ocurrió. Muchas veces cuando una mujer dice, ah, oh, alguien me victimizó, pues es importante que le creas a ella cuando ella dice eso, porque es muy difícil decir, y cree a ella, y apoya a ella, busca recursos con ella, pero no decir las dudas. Gracias por decir eso también, como adultos también, a veces decimos, se está haciendo la víctima. El que fue víctima y puede ser sobreviviente. Familias, démosle atención a lo que pueda servirnos y qué hacer y a dónde ir para salir, mantenernos sanos y salvos. Aquí viene el calendario. Tomemos nota. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Grupo de apoyo para latinos con VIH, lunes 6 a 7:30 en The Spar Center en San Rafael. 415-457-2487, extensión 110. ¿Sabe que en Canal Alliance ofrecen consejería gratis? 415-306-0411. RotaCare ofrece clínicas gratis en San Rafael. Vacunas y consultas médicas. Lunes y jueves de 6 a 8:30 en 1033 3rd Street. Grupo para chicas, Girls Stepping Up for Change. Ejercicios, diversión y servicio comunitario gratis. Jueves a las 5:15 en San Rafael. 415-225-0915. SOS Clínica de Consejería, comunitaria gratuita o a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor. 707-284-3444. Clase gratis sobre el manejo del enojo. Miércoles de 6 a 7:30 en San Rafael. 415-473-0415. 6828. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Mucho que por hablar con este tema. Estábamos hablando en la pausa que las organizaciones religiosas, las iglesias, algunas tienen de esos programas también. Martín Nolasco. Sí, mi pareja antes enseñaba clases a los pequeñitos. Y estaban parte de un programa que enseñaba desde los pequeñitos, desde muy chiquitos, desde 2-3 años, hasta los de más de 80 años, de la sexualidad humana, porque cómo se desarrolla, cómo va cambiando. Y contándole el mensaje que uno se puede educar, ya sea en la iglesia, ya sea hay programas en la biblioteca, en centros comunitarios, es solo de salir y buscar. Y de allí comienza la prevención, con la educación. Con la educación se consigue información e inspiración, ideas y herramientas. Esta mañana estuve en la Escuela Bayavista y hay mucho interés en aprender. Nuestros migrantes están aquí haciendo muchos sacrificios y están muy abiertos al conocimiento, a las destrezas. Así que compasemos la voz. Si oyó algo que aprendió hoy que puede servirlos al otro, compártalos. Bri Robertori. También quise decir cuando... también es abuso sexual cuando una mujer es violada por su pareja mientras dormir. No se puede... pues si son parejas, si son casados, ese también no hay es consentimiento abuso. Cuando no. Estamos inconscientes. aunque estemos compartiendo la cama, eso no implica consentimiento permanente. Olivia Ortiz. Claro que sí. Gracias otra vez por tenerme aquí. Y nada más les quiero también dejar otra vez nuestro número de teléfono de la línea de crisis. Puede llamar anónimamente. Si no quiere, no puede dejar su nombre. Pero si tiene alguna pregunta, alguna duda, puede llamarnos. Y el número es 1-800-670-7273. Y tenemos consejeras que hablan el español también. So, no tenga pena. Consejerías, terapias. Me consta que se puede recuperarse, se puede sanar. Nos podemos... nuevamente, lo que no nos mató nos pudo hacer más fuerte. Familias, cerrando el programa de hoy, recordemos que la sexualidad forma parte de nuestra humanidad, así que tratémosla con seriedad. Gran parte del sufrimiento asociado con el acoso, el abuso y el abuso sexual provienen del silencio, el secreto y el tabú, la ignorancia. Así que llamemos las cosas por su nombre, conversemos sobre sexualidad con naturalidad, informémonos, eduquémonos, sirvamos de buenos ejemplos denunciando el acoso, el acaso y el abuso, el acoso, el asalto y el abuso, y disfrutando nuestra sexualidad con responsabilidad. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Y agradecemos a nuestro productor ejecutivo, Adrián Aragón, Marta Guerra por la producción, Saúl Godínez por La Voz, Douglas Mundo por la canción. Gracias al Acta Estatal para la Salud Mental, gracias al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF, la KWMR. Gracias a nuestros panelistas, Martín Nolasco, Bri Robertori, Olivia Ortiz, por sus conocimientos, ejemplos y tiempo con nosotros, y a ustedes amigos, quienes hacen su parte para que la sexualidad de nuestros niños, jóvenes y adultos se manifieste de manera sana, segura, saludables y responsables. Ahora nos despedimos. Hasta el próximo canal, el próximo programa, en el mismo canal, en la misma hora. Vamos a estar hablando la semana que viene sobre el amor con y sin pareja, juntos o acompañados. Ahora nos vamos despidiendo. Hasta la próxima semana con un adelante familias que sabiendo sanamos y si se puede. ¡Sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.